dinero y lujos para vivir. Si tú respiras, ríes, saltas, ¿qué más quieres pedir? La vida entera te han llenado de cariño y amor. Abre los ojos, mira al frente y date cuenta. Deja de vivir para tus problemas, tu vida está llena de felicidad. Ella te regala muchas alegrías, no te das cuenta lo que te da. Toma las caídas como educación, si te caes te paras, no importa lo que tengas. Mires atrás, no te detengas, solo tienes que decir tú. Fuera, fuera, fuera de aquí, no quiero más mala onda. Pensar solo en problemas, fuera, deja de sufrir. Sonríe, la vida es bella. Necesitas de dinero y lujos para vivir. Si tú respiras, ríes, saltas, ¿qué más quieres pedir? La vida entera te han llenado de cariño y amor. Abre los ojos, mira al frente y date cuenta. Fuera, fuera, fuera de aquí, no quiero más mala onda. Pensar solo en problemas, la vida es tan bella. Grupo Mega Puesto.